Pues hermanos, hacemos esta estación para meditar un poquito acerca de la palabra de Dios. Vamos a tomar en cuenta el tema de la oración. Pero inicio primero diciéndoles que la procesión es un peregrinar, es un caminar. ¿De dónde salimos ahorita? Salimos del templo, ¿sí? Salimos del templo y vamos caminando hacia el templo nuevamente. ¿Qué nos implica, qué nos indica o qué nos enseña la procesión? Que vamos peregrinando en la vida. La vida humana es una procesión. La vida humana es un peregrinar. De manera que las velas que llevamos encendidas representan la fe de cada uno de nosotros que debe permanecer en todo nuestro trayecto de la procesión encendida. Lo cual nos hace recordar el día de nuestro bautismo, que el Señor Dios nos ha dado la fe para creer en todas sus promesas. La esperanza para que a partir de las cosas difíciles que vayamos encontrando en nuestro caminar de la vida, tengamos la esperanza de que no vamos a estar así el resto de nuestra vida. Es decir, en el problema, en el sufrimiento, en el dolor. Y vivimos la esperanza puesta solo en Dios, en Jesucristo Salvador. ¿Por qué le llamamos a Jesucristo Salvador? Porque nos rescata. Por eso es importante y conveniente poner todos los días de nuestra vida en las manos del Señor. Cuando lo hacemos de manera continua, vamos experimentando la presencia de Dios, aunque el problema pueda persistir. Pero hay una diferencia. A eso es lo que les estoy queriendo invitar, a experimentar la presencia y la gracia de Dios, que cuando el problema está, hay que invocarlo. ¿Por qué muchos nos desesperamos con los problemas? ¿Por qué muchos nos desesperamos porque no hay una respuesta o una solución? En primera, Dios no es mágico. Dios no es payaso. Dios es como tú, con una inteligencia y una voluntad en la que a medida de que tú insistes en la oración, Él responde a tu perseverancia. Pero hay quienes se enfadan, hay quienes se aburren, hay quienes les choca después seguir orando, hay quienes ya no persisten y no irán, ya no van a misa, ya no van a la iglesia, ya no van a visitar al Santísimo, porque perdieron la estabilidad de la fe. La fe nos mueve a la esperanza. Siempre debemos pensar que el problema que tenemos no va a durar 100 años. Es pasajero, pero el Señor quiere que tú pongas en tu problema la presencia de Dios. Vivamos la oración, hermanos. Recuperemos la oración si la hemos perdido. Empecemos con cosas muy pequeñitas, como las jaculatorias. Son hermosas. Con pequeñas frases dices grandes cosas. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. ¿Qué significa esta ejaculatoria? Estamos hablando del Evangelio de la Anunciación. Pero en pocas palabras invocamos a María que pida por nosotros. Hermanos, vivamos la oración. No nos enfademos, no nos aburramos. Lo necesitamos. Al menos que no tengas problemas, al menos que no tengas necesidades, al menos que no tengas enfermedades, al menos que no tengas nada, bendito sea Dios. Dime quién eres para que te pregunte cómo le haces, para que no tengas la necesidad de buscar a Dios y estés bien en tu vida. Pero nosotros que sufrimos todos los días en tantas cosas, buscamos a Dios en la oración. Por eso, hermanos, en el Evangelio aprendemos varias frases como jaculatorias de un ciego. Les comento, un ciego escuchó hablar de Jesús, pero no podía ver. Pero sabía que era alguien importante porque le hablaban de milagros y maravillas y él quiso tener fe en él y la puso. Solamente esperaba el momento oportuno cuando le dicen, es Jesús el que va por ahí. Y le dice él y le grita, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, le grita. Y los apóstoles lo callan, cállate, cállate. Hay mucha gente que te estorba para que no encuentres a Cristo. Y te dicen, cállate, cállate, no le hagas nada. Dice, maestro, atiende lo mejor porque está enfada y enfada. Y Jesús va y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Vean, el Señor es el que toma la iniciativa y lo busca. Y le dice el ciego, Señor, haz que vea. Y eso es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor. Haz que vea que mis problemas, el del problema en la casa soy yo, no es mi marido. El problema de mis hijos soy yo como madre, no ellos. El problema de la economía soy yo, porque gasto mucho dinero y hago gastar a mi marido y que se desgaste y trabaje o al revés. Y hoy le vamos a decir al Señor, Señor, haz que vea. ¿Decimos todos? Señor, haz que vea. ¿Cómo están ustedes educando a sus hijos en estos tiempos? Decimos todos, Señor, haz que vea. ¿Cómo se están tratando ustedes como esposos y padres de familia? Todos, Señor, haz que vea. ¿Qué tanto te he ofendido, Señor, para vivir mis caprichos humanos que nos hacen destruir la paz familiar? Todo, Señor, haz que vea. Señor, haz que vea. Todo aquello que nos divide en el hogar, todo eso que no nos deja crecer bien como personas y como familia, Señor, haz que vea que necesitamos cambiar nuestra conducta y nuestro modo de vivir y de ser, de pensar y de actuar. Señor, para vivir en orden y disciplina sana, para que tú, Señor, estés presente en medio de nosotros. Señor, haz que vea. Alabemos y demos gracia a cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Otra vez, alabemos y demos gracias a cada instante y momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Jesús mío, lleno de amor, todos oye los gemidos de este pobre pecador. Estamos aquí, Señor, por quienes te rechazan de mil maneras. Decimos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor, por quienes no te obedecen ni te respetan. Todos, te rogamos, Señor. Estamos aquí, Señor, por quienes se burlan de ti según sus caprichos. Todos, te rogamos, Señor. Rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Avanzamos para la... Seguimos nuestra procesión. Cantamos.